Señoras y señores, quiero agradecer a todos ustedes la presencia, quiero agradecer a los dueños de esta empresa que nos hayan recibido y quiero anunciar hoy la puesta en marcha en el mes de marzo de una fábrica que habíamos cerrado, que habíamos desahuciado y que a partir de la elección vamos a volver a poner en funcionamiento. Para los que creen que todo es lo mismo, todo no es lo mismo. Para un inversor, saber que viene una persona que va y comprende los intereses de la Argentina y que pone el trabajo por encima de la, del comercio y por encima de la parte financiera, realmente para nosotros es un orgullo y en el instante que ganaron las elecciones, nosotros tomamos esta decisión. Ahora, las máquinas van a venir pronto. Yo solo deseo que ustedes comprendan que la Argentina debe invertir para salir de este pozo en el que estamos metidos. La especulación financiera no puede seguir más y nosotros vamos a estar acá para apoyar al señor presidente y todas las personas que él ponga a disposición para que la Argentina se levante del pozo. Yo creo que la reacción de los argentinos va a ser muy rápida y pongo toda la estructura de nuestra empresa para ir en esta dirección. Muchas gracias, señor presidente.